tienes nada y yo tengo ases y tercia de reyes. Enseña tu juego y te darás cuenta de que nada tienes. Ya lo ves, corazón, cómo pierdes. Ya lo ves, corazón, que conmigo no puedes. Te doy la revancha para que te quedes mejor convencida, que con mi cariño nunca has de tener ninguna salida. Quisiste jugar para ver quién se iba, y si en este pierdo ahora, ¿qué más da? Ya me iba. Y con todo el alma de haberme querido, pero nunca es tarde para levantarse después de caído. Ya lo ves, corazón, cómo pierdes. Ya lo ves, corazón, que conmigo no puedes. Te doy la revancha para que te quedes mejor convencida, que con mi cariño nunca has de tener ninguna salida. Quisiste jugar para ver quién se iba, y si en este pierdo ahora, ¿qué más da? ¡Ya me iba!